Y para terminar, simplemente, discúlpeme, Tatiana, que la deje aquí al costado, pero tengo que decir un par de cosas antes de despedirme. Ustedes se preguntarán cómo es esto de que las exoneraciones fiscales para el oriente peruano se han eliminado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué ese apuro? Bueno, el asunto es que el Perú firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de intención que dice lo siguiente, comillas, el gobierno está comprometido a ampliar la base tributaria mediante la reducción de las exoneraciones. Para ello, y una vez que se haya culminado un estudio sobre las exoneraciones tributarias regionales y sectoriales, en marzo del 2007 presentará al Congreso una propuesta de ley para la racionalización de dichas exoneraciones fiscales. Durante el año 2007, el gobierno procurará dar por concluidos los acuerdos que permiten reemplazar exoneraciones tributarias regionales con transferencias del gobierno para obras de infraestructura. O sea, todo lo que ha hecho el gobierno, el señor Carranza, el ministro de Economía, todo lo que ha hecho el gobierno estaba establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado el 3 de enero del año 2007 con el señor Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional. O sea, que no me vengan con el cuento de que esto es una medida de Carranza. Esto es una medida del Fondo Monetario Internacional, es un compromiso del Perú con el fondo. Eso no es demonizar al fondo. Al fondo lo que le interesa son medidas relativamente unánimes para una economía relativamente unánime también, que es la economía globalizada. Y vamos a hablar de las cifras que probablemente explican las desdichas de zonas como Andahuaylas. Cifras actuales, ¿eh? La mortalidad infantil en el Perú supera los 20.000 niños y niñas anualmente antes de cumplir un año de edad. La mortalidad en niños menores de 5 años para el año 2004, último año del que se tienen estadísticas exactas, fue de 46 por mil nacidos vivos. La grieta regional muestra que en las áreas urbanas la mortalidad de niños menores de 5 años fue 44 por mil nacidos vivos. En las zonas rurales, 84. Repito, en las zonas urbanas, 44. En las zonas rurales, 84. La tasa de mortalidad materna es de 185 por 100 mil, lo que significa una y media veces más que el promedio de países de la región. En los departamentos más pobres del área urbana, la tasa de mortalidad materna supera 440 defunciones por 100.000 nacidos vivos. Las muertes de las madres tienen que ver con falta de acceso a servicios adecuados durante las etapas de gestación, alumbramiento y posparto. Actualmente en el Perú, solo el 60% de las embarazadas realizan control prenatal por lo menos una vez durante la gestación. Y solo el 42% tiene atención médica en el parto. El 24% de los niños presentan en el Perú desnutrición crónica. Desnutrición crónica, 24%. Y por último, para entender un poco más de dónde viene este desasosiego, los departamentos más pobres del país, de acuerdo al INEI, son Huancavelica, 88% de pobreza. Huánuco, 78% de pobreza. Apurímac, empatado con Huánuco, 78% de pobreza. Puno, también empatado, 78% de pobreza. Cajamarca, 77,4% de pobreza. Y de acuerdo al Censo Nacional del 2005, las tres provincias más pobres fueron Huacaibamba, repito, Huacaibamba, 99,8% de pobreza. Antonio Raimondi en Ancash y Yarowilca en Huánuco, 99,2% y 98,1% de pobreza. Increíble, ¿no? Son cifras extraídas de un artículo, Derechos de Niñas y Niños en los Proyectos Educativos Regionales, de don Francisco Vázquez Carrillo. Excelente artículo del que me he nutrido, o al que he saqueado, para compartir con ustedes estas cifras. Me queda un minuto, me queda un minuto todavía, ¿no? Muy bien, en este minuto entonces intentaré decir un par de cosas, si es que puedo. Bueno, Putin ha dicho que la expulsión de los diplomáticos rusos de la Gran Bretaña va a traer serias consecuencias. La Iglesia Católica renueva opción por los pobres, aunque usted no lo crea. Mucho cuidado. La opción por los pobres es uno de los retos que tenemos en la región, señaló a la agencia Interpre Service, con sede en Roma, Monseñor Raimundo Damasceno Assis, arzobispo de la ciudad brasileña de Aparecida y nuevo presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. Cuidado, vuelve una iglesia progresista a pesar del papa ultraconservador que maneja el asunto del Vaticano. Y ahora sí tengo que cortar, pero por si acaso, mañana les cuento la historia. Hay 39 desaparecidos secuestrados por la CIA y de los cuales no se sabe nada. Hasta mañana.